las cuevas a entrar, ha llegado de mi tierra lejana, como reina en carroza dorada, una niña princesa gitana. Tani se llama de nombre y es más bonita que un sol. No, Camela, corona real, y Camela un gitano español. Su blanco pañuelo las rosas tendrá, que no hay otra novia más guapa ni un rat. Ay, Tani, Tani, mi Tani. Ay, Tani, Tani, mi Tani. Ay, Tani, Tani, morena, gitana más buena no ha habido ni habrá. Ay, Tani, Tani, mi Tani. Una y una dos, dos y una tres, echa bien la cuenta porque falta un churumbel. ¡Ahora nos quedamos! Camela, corona real, y Camela un gitano español. Su blanco pañuelo las rosas tendrá, que no hay otra novia más guapa ni un rat. Ay, Tani, Tani, mi Tani. Ay, Tani, Tani, mi Tani. Ay, Tani, Tani, morena, gitana más